Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado El Último Catarro del Año. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. ¿Me ha pillado desprevenido el clima, quizás? ¿Sí? Sí, porque allí donde yo vivo hace más calor y estoy haciendo visitas continuas a sitios con frío. Que si Suecia, luego el siguiente que me toca ahora es Polonia. Sitios que cuando los veo en la tele, la cara de la gente es de frío. Yo no lo sé porque no estoy. Yo estoy en un sitio cálido. Pero son sitios que parecen de frío. Y yo como doctor, al ser doctor, me acatarro antes. Igual por eso tengo los ojos pequeños hoy. Quizás por eso. Igual no es sueño, igual es congestión. Ah. Estas son palabras que los médicos dicen mucho. Cuando no saben, dicen, tienes congestión. Que no es ni infección, ni... Es otra cosa. Como que tienes muchos mocos. Si los mocos son infinitos. O sea, tú te puedes estar sonando y no se acaba nunca. Es como la pus. Es infinita. Sí. Puede que haya sido excedernos empezar el programa con la ciudadana de esta semana con terminología médica, que suele ser farragosa, ¿eh? Que tú tienes un prospecto y te lo tienes que volver a leer. Dices, no he entendido la mitad de las cosas. Puede que pus sea un nombre muy recurrente para grupos de punk de nuestra época. Sí, sí. Y tampoco es una cosa tan habitual. O sea, es una cosa que no se ha remediado, ¿no? Sigue habiendo pus. Sigue habiendo. Lo hace el cuerpo, ¿no? Lo hace el cuerpo. Y eso es putada, ¿eh? Sí, pero tendrá... O sea, el cuerpo lo hará por algún motivo. Como la bilis. Como... Por putear un poco. No, hombre. La pus que el cuerpo como... vaya contra... O sea, que tu cuerpo se cree que es cosa contra ti. Sí. Eso... bueno, que te voy a explicar a ti. Mí, soy doctor. Yo estoy haciéndome el loco, claro. ¿Sabes? Diciendo, a ver qué se habla en la plazuela. Claro. Te voy a hablar a ti de pus, que tú eso lo tienes. La pus, por ejemplo, se te puede ir generando en el cuerpo, en alguna parte. Sin darte tu cuenta, ¿eh? Sin darte tu cuenta. Y eso hace como una pastilla de jabón. O sea, eso prensa para adentro. Sí. Y coge volumen. Se va comiendo tejidos. Coge volumen. Eso. Y luego busca así como rincones donde a ti a lo mejor te dan antibiótico, pero que el antibiótico no te llega. Es que el antibiótico a veces, claro, él entra en el cuerpo por donde tú lo quieras meter. Ahí está. Esto es una terminología muy médica, ya sea una jeringuilla o pastilla. Pero luego tiene que encontrar el camino. Luego tiene que encontrar el camino de esa infección. Claro, se puede ir a otra. No es fácil eso. Hostia, ¿tú sabes la de venas y capilares? No, por eso al final a veces el doctor... Sí, el cirujano tiene que coger, abrir y limpiar la pus así a fregado, a bayeta, digamos. Eso es, con rasqueta, taladro del 3 para abrir, una radial, porque usamos radial. Con rasqueta, porque te puede estar aplicando antibiótico, a lo mejor un tratamiento de 30 días o de 2 meses, pero llega un momento en que si eso no se elimina, entonces el cirujano dice, bueno, se acabaron las tonterías, aquí se abre... Sí, hay que llamar, hay que sanear. Hay que sanear. Ya, y ya no es... ¿Cómo cuál es el tipo de... ¿cómo se llaman las operaciones estas que hacéis? Que es así, abriendo lo mínimo... Con un robot. La laroscopia o... Acabaranoscopia casi seguro, pero no sé cómo se llaman. Pero tú dices esas que el médico dice, apaguen las luces. O sea, cuando empieza a operar dice, ahora bien, apaguen las luces. Apaguen las luces. Y él tiene un monitor y con dos deditos... Está por dentro a los robots, a los robots. Una pequeña incisión. Exacto, mete por ahí y dos palos de comer de los chinos. Sí. Y va tocando sí, así sí. a lo loco. Yo, como profesional, te digo. Más que de comer de los chinos, que son gorditos, son. Te voy a dar un concepto que seguro que la gente igual ya lo maneja, pero tú sí. Con lo que daban la vuelta a todos los churros antes de cortarlos. Hombre, son como dos alambres dos varillas, muy largos. Dos varillas. Eso es lo sí. que estamos usando ahora para operar. Es lo que mejor va. Claro. Eso entras y como muy bien precintadas las herramientas hoy en día de los cirujanos. Sí. Que lo estrena todo. Sí. ¿Tú por qué no eres una persona que se tatúe? No. Pero cuando vas a tatuarte también hay si... Bueno, como hacemos nosotros en el quirófano, ponerlo todo con papel film. De sí. desenvolver las croquetas. Sí. Y con eso. A mí, desenvolver, siempre que veo abrir así herramientas, sí. o en el dentista, o en que ves que lo trae de un envase que debe estar protegido. Sí, individuales, ¿no? De esas. Individual, que. Como los palillos de ahora. A mí me haría mucha ilusión eso, porque estrenar cosas siempre es ilusionante, aunque sea una jeringuilla, ver que la está sacando, ¿no? De un blister. Abre el blister sí. y dices, hostia, es que esto es solamente para mí. Esto va a ser, mira, yo como doctor, casi seguro que va a ser gripe colombiana. Casi seguro, porque te queda un sabor amargo, ¿sabes? Al estornudar. Eso es muy probable, pero luego hay otra cosa donde no todo se estrena. Cuando vas al dentista, a veces cogen cosas que no salen de un blister y dices, sí, esto casi. Viene de la boca de otra persona. No. ¿Qué cosas? Eso es como con electrólisis. Eso se desinfecta al 100%. Las cosas. ¿No es lo de las baterías? Lo de cargar las baterías. Pero es una cosa parecida. Es electro algo. Hostia. A ver, como doctor, que yo me inventé las cosas, la sí, terminología, vale. Sí. Pero tú. Bueno, pero también tengo que jugar al despiste, porque si no, luego todos aprendéis como yo sé. Y voy yo al médico y me encuentro ahí como yo, que es lo peor que te puede pasar. ¿Has escuchado que una compañera tuya de profesión, o sea, que tiene los mismos títulos de medicina que tú, sí, que después de estar 5 años ejerciendo como doctora sin ninguna titulación, sin conocimiento ninguno, 5 años, bueno, ¿eh? Bueno, como hacemos la mayoría. Al loro. Y los mecánicos. ¿Le han puesto una multa de 1.000 euros? ¿Por qué? No, exacto. O bien, aquí hay dos cosas. O bien, ¿por qué? Claro. O bien, que estaba usando, o sea, no reciclaba el palito de lado para mirar debajo la lengua. O bien, una, lo primero que habría que saber, sin estudios ninguno de medicina, sin esto, ¿lo hacía bien o mal? Hombre, llevaba años, ¿no? Llevaba años, vale, o sea, bien. Digamos que a lo mejor no habría quejas. ¿Era lo que ahora se llama médico de familia? No, era médico de urgencias. Bueno, pero en urgencias también te viene estaba gente siempre la misma. Estaba de enfermera. A veces ejercía de enfermera y a veces de doctora. Le daba igual porque como no tenía ninguno de los dos. Claro, ¿no? Y puede ejercer de piloto de Iberia. Con la misma titulación que de doctora. Pero lo sorprendente de esto, una de las cosas sorprendentes es que los compañeros decían... Claro, es que hacía cosas... La metodología, ¿no? Era lo que fallaba. Extraña. Pero si haces cosas extrañas... Sí. Eso, digamos, no... A los 2 días, digamos, das como la voz de alerta. O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora que hablas de pilotos. Sí. Si tú eres copiloto y el piloto oficial de al lado no tiene ninguna titulación y tú ves que toca así los botones un poco a lo calculadora... La científica, calculadora científica. Que la metásemos nunca entendimos lo que era. Si tú ves que toca así a mano abierta botones, así un poco despistado, a ti eso ya... ¿No te preocupa desde el primer día? Porque quizá a lo mejor no hay muchos más días. Ya, creo que te refieres a... O sea, tu hipótesis es alguien que apretase los botones del cuadro de mando del avión como el del correo comercial, ¿no? O sea, esas llamadas en racimo que pone la mano arriba y va bajando. Exacto. Es que eso es durísimo de ver y de oír arriba. Yo creo que es más preocupante que tú estés de copiloto, que vas mirando... lo que miraría Luis Moya en un rally, ¿sabes? Tener la carpeta esa de espiral y que el piloto oficial te preguntase: oye, Picha, porque seguro que... Oye, Picha, ¿tú sabes dónde está el freno mano? O algo así, que diga: buf, buf, este viaje va a ser muy complicado. No muy complicado, sino que yo entiendo que giras una llave o pulsas un botón debajo del asiento, sí, que ya llama directamente a la torre de control o algo. Claro, pero ¿tú eso lo aplicas a todo, a todas las profesiones o solo a pilotos? No. Es decir, si tú estás en el vestuario del Barça y ves, o sea, tú te estás poniendo la espinillera, porque ya te obliga la federación, y ves que Maradona se está poniendo una de palmo al lado, igual también le tienes que decir al entrenador: ¿este chico futbolista? O... Creo que todas las profesiones, digamos, no tiene importancia el conocimiento, sí, si no implica la vida de otras personas, si no está en riesgo la vida de otras personas. Bueno, o sea, pero, yo por ejemplo... Pero tú dices la vida a nivel inmediato, piloto de avión. A nivel inmediato, exacto, o doctor. Porque con Perro Sánchez también la vida peligra, claro. Lo inmediato a lo mejor. O doctor, tú cuando, sí, si tú eres una enfermera titulada, sí, y tú ves que la doctora, que sabe muchísimo más que tú, sí, está haciendo así como un tratamiento, está... Sí. Está de... No sé, poniendo... Improvisando. Improvisando, sí, sobre la marcha. Ha recetado que rece el rosario, sí, y cosas así. Claro, no tienes que esperar muchos días o meses para dar la voz de alerta. Eso tú has estudiado, sí, tienes los conocimientos, sí, y tú desde el primer día puedes decir, esta persona no tiene titulación. Pero tampoco todos los médicos salvan vidas. No todos, no. Son los que menos. Seguro, no atreveríamos a decir. Eso son los que tienes menos. Que tener mucha suerte para que te toque el caso de tu vida. Pero sí que le puedes ver. Cuando tú ves a un paleta hacer hormigón, sí, tú según estás viendo cómo, sí, está cogiendo la paleta, la llana, sí, la llana. Dice, este sabe. Dice, este edificio se le... Va a aguantar. Aguanta. Si no, o van a decir que ha sido aluminosis. Eso coló. Claro, tú lo ves. Esas cosas se ven. Sí. Entre la gente que tiene conocimiento, sí, digamos, se ve. Hay cosas... Es cierto que hay cosas que no se pueden... intuir. O sea, por ejemplo, un médico también sí que es cierto que puede tener la titulación, sí, pero a lo mejor tiene dentro la mente de un asesino. Claro. No sé si me explico. O pereza. Que dices, no voy a ir a mirar ahora que es el hongo. No, no, que está, por ejemplo, operando. Está en un momento, está operando así, un trasplante de corazón, por, sí, ejemplo, ¿no? Y está así, como todo el mundo mirando, los enfermeros, dándole los aparatos, ahora con tijera, esto. Y en el momento en que va a colocar el corazón, bueno, eso... Voy a probar al revés. Le da un cambio de actitud y coge el corazón y a lo mejor lo encanasta a la papel. O se lo echa al bolsillo de la bata y dice, cerra, que ya lo he puesto, cerra. O lo apuñala con el bisturí en el momento. Eso puede ser. Eso puede ser. Tú, por ejemplo, tú sabes que yo soy una persona que me distingo por mi prudencia. Es una persona muy prudente. Pero yo... O sea, yo he estado delante de un ordenador. Me ha llegado por email un virus. Que yo he visto que era un virus, pero yo he hecho doble clic para ver qué pasa. Cierto es que era el ordenador del curro. Y dije, si esto revienta, que reviente. Pero yo he tenido que clicar. Y ese hombre, a lo mejor, ha puesto el corazón bien y ha dicho, pero si la tubería la pongo de este a este, o sea, cruzo. En el momento. Pero, digamos, no premeditado. No, que porque él igual es hacer, un avance. Sino que en el momento, a mí eso, yo advierto ahora a los oyentes, yo tengo un poco... esa mentalidad, por eso nunca he querido tener poder. Tener una profesión donde tenga el poder, porque yo me sé, sí, peligroso. Vas a probar. Yo voy a probar. Entonces, yo nunca podría conducir un metro o un autobús, porque yo sería de dar volantazo, sí, en una curva, pero por probar. O sea, por barrancazo. Sí. Bueno, pero sí que podrías trabajar en... ¿cómo se llama? Riesgos laborales. Te pasa una transpaleta por encima del pie y dices, bueno, pues tampoco era tanto. Pero yo no sé si a mí no sé cómo explicarlo. Explica lo que te entiendan los oyentes. Esa manera que tengo de ser... Nos ha ofrecido mucha gente a la reforma, ¿eh? Pero bueno, no te voy a interrumpir. Esa manera que tengo de ser, no sé si eso serían capaz de a través de test de la bebida, no de hacer de unos exámenes. De hacer unos exámenes psicológicos, sí. Eso sí me lo podrían averiguar. Claro. ¿Quieres que hagamos un día y tú te miras eso y yo me miro si soy superdotado? Porque yo creo que soy superdotado. Yo, por ejemplo, me veo a que hay un compañero, hay un oyente que conduce el metro. Sí, qué yo, pelo, ¿eh? Yo no podría conducir un metro porque yo me saltaría a alguien a la vía, sí, delante mío, y aun pudiendo frenar, sí, yo no frenaría. ¿Pero tú crees que frena el humano o hay un sensor en el metro que no, detecta? No, hay sensor, eso. Y frena, pero, el humano, tiene un pedal. Claro, o sea, lo normal, digamos, sí, es que el conductor le venga así, o sea, le venga la respuesta de frenazo porque va a matar a una persona. Sí. Y yo esa respuesta sé que no la tendría. Me lo llevaría por delante. Todo eso no se está haciendo ahora experimentos con el coche de Google, que va solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque se están haciendo experimentos de que vaya el coche y en un paso de cebra entren por un lado del paso de cebra un niño de 10 años y una vieja, y al no poder frenar hay que programarlo que el coche se tiene que tirar contra la vieja. A no ser que sea mi madre, que me tiro contra el niño. Pero eso, como lo va a hacer el coche solo, hay que preverlo. Claro. Yo no sé cómo... Es decir, si salta el metro... Tú estás en el metro, tú eres Mario. Yo soy el conductor. El conductor del metro. Yo soy el conductor del metro. Y dices, ha saltado un hombre a la vía. Y el... Sí, yo paso, no freno. Pero bueno, Mario, a lo mejor el pie le va al pedal. El pie le va al pedal. Porque pero si por... a medida que te acercas es Adolf Hitler, claro, sería bueno levantar. Pero eso no se tiene, no se puede tener ese reflejo. Pero a medida que de lejos dices, echa Lot, echa, no sé si echa Chaplin. Pero cuando te acercas dices, no, no es Adolf Hitler. A lo mejor dices, que la atropelle, porque es bueno para la humanidad. Pero creo que existen más casos como el mío, pero sí, la gente tiene miedo a explicarlo. Claro. Porque la gente no se siente cómoda diciendo, tengo un asesino potencial dentro, pero no quiero que la gente se entere. Es curioso porque eso la gente sí que es verdad que tiene como un tabú y no lo explica. Y sin embargo, cuando éramos pequeños explicaban que habían quedado 7 de tus colegas para hacerse unas pajas y correrse encima de una galleta. Y, hostia, igual tendríais que omitir esta información, claro, que os ha dejado en mal lugar a los 7 y contarme lo de que tienes un instinto asesino. Claro, y sé que la gente lo tiene, que sí, no lo dice porque cuando salen noticias, cuando yo veo noticias, yo todo esto me lo callo, sí, ¿eh? Yo esto te lo hablo a ti en confianza, claro, pues no es una claro cosa que... Que me sienta orgulloso. Y que si tú esto... matas a alguien, y cuando nos pregunten luego diremos, siempre saludaba. Que es a la gente a la que la poli tendría que empezar a controlar, a los que siempre saludan. Cuando veo una noticia de alguien que va en contradirección por una autopista o algo, sí, ¿no? Que se le llama como kamikaze. Sí. Siempre es un nombre así. Y se le busca una justificación, ¿no? Como diciendo, está poniendo en riesgo la vida de sí los demás. Si le haces largas, esto va por ti. Va con las luces apagadas. Y si tú le haces largas, da la vuelta y va por ti, como un tiburón. Yo cuando veo eso, pienso que no lo hace. O sea, que puede que esa persona no lo haga maldad, sino que ha tenido una actitud incontrolable en el momento, sí, él se iba a incorporar a la autovía normal, a lo mejor iba al trabajo, a lo mejor se iba a su casa, cualquier cosa, pero en ese momento ha tenido un impulso que ha decidido, que le ha conducido, él no ha podido controlarlo, el impulso le ha hecho girar y meterse en dirección contraria. Bueno, también habrá casos de gente que su primera idea es el otro el que va en contradirección. Claro, claro. Porque él se ha incorporado al revés, pero se ha incorporado. O sea, al final son iguales los carriles, claro, de aceleración que de traje de salida. Hay gente muy despistada. Hay gente, bueno, aparte. Claro. Si a esto le sumas de que tengas el instinto de probar cosas nuevas a que eres una persona extremadamente despistada. Claro. Claro, eso es una. Porque yo he hecho las dos cosas. O sea, yo me he metido en contradirección en una autovía, pero sin ese instinto. O sea, por despiste. Pero ¿cómo se solucionó el tema? Eso, marcha atrás. ¿Marcha atrás o volantazo y ponerte de cara, como en las pelis? No, porque era en la incorporación. Ah, no llegaste a entrar. No llegaste a entrar, claro. Pero estaba en camino. Claro. O sea, me tocaron así como el hombro y me dijeron, ojo, que... ¿Has visto que vemos el culo de todas las señales? Y no el frente. Y en ciudad yo me he metido infinitamente en contradirección. Yo también. Pero... sin... No, sin ánimo de lucro. Sí, o sea, por, sin maldad. Sí, por deportividad. Sin maldad. No hace mucho me metí y el señor que estaba enfrente mío se enfadó como muchísimo. Me hacía muchos gestos de qué hacía en su carril y tampoco lo comprendía. Claro. A lo mejor es carril reversible. Que los hay, ¿eh? Y luego me di cuenta de, dije, hostia, es que es verdad que estoy en su carril. O sea, sí, tiene derecho este a enfadarse. Pero bueno, déjalo ahí. Es que no están muy bien diseñadas, ¿eh? Las señales de tráfico. ¿Las ciudades o las señales? Las dos cosas. Ya, hay cosas escritas al revés a veces en el suelo. Stop y cosas. ¿Tú así sabes que ahora consejo de 100 es así como peatonal? Que no puedes... ¿Siento? Que es todo... Pero es peatonal a la altura de Plaza Universidad. ¡Todo, todo! No, todo, desde Sants hasta hasta Los Encants. O sea, calles, ¿eso lo ha hecho Ada Colau? Todo Ada Colau. Superilla y de todo. No, es todo con suelo este urbanizado y todo. Con, o sea, con bancos y plazoletas y de todo. Como y, la avenida Mistral. Sí, o sea, una calle peatonal. Ha hecho una calle peatonal. Pues eso está muy bien. Y la calle peatonal, o sea, solamente puedes entrar en un sentido, digamos, para ir al parking y eso. Para ir al parking, exacto. Pero la siguiente calle ya es en contradirección. O sea, cada cruce tiene una dirección diferente para que no puedas, aun siendo peatonal, o sea, no puedas pasar de una calle. ¿Tú cuánto trozo crees que he hecho yo peatonal de esa calle? Pues casi siendo peatonal. En coche, quieres decir. En coche. O sea, contando que no se puede contra la dirección. ¿Cuánto crees que? Pues yo creo que lo cogerías en Sants, probablemente en la descomunal. Y hasta la meridiana para salir. Y me costó trabajo, ¿eh? Hombre, es que estás subiendo y bajando badenes de eso. Vas rascando coche. Te voy a decir. Y mucha sorpresa también te voy a decir. De... Tuya. No, mira. Imagínate la gente, tío. De la gente. De la. Ahora venden. ¿Cómo se llama? Balizas para los coches, ¿sabes? O sea que. Como para poner la sirena encima a los secretas. Solo venden en correos y eso dicen que va a ser obligatorio. De seguridad, ¿no? Para pa cuando tienes un accidente, ya el chaleco que te lo metas por el culo. Y los triángulos ni te cuento. Es que esa baliza mola, ¿eh? Para ir. O sea, creo que lleva imantado y la puedes llevar. Pero esa pero no estoy de acuerdo, porque verdaderamente esa baliza solamente se ve cuando ya está llegando al vehículo averiado. No es como el triángulo que tú te decía en el autoescuela, te decía, ¿a cuántos metros hay que poner el triángulo? Era un montón, esto, ¿no? Era metro, claro. Lo hay que volver, ¿eh? Claro, porque tienes que poner como 50 o 100 metros el triángulo para que ya desde lejos... Yo he visto gente que lo tiene apoyado en el maletero, en el accidente, que ha dicho, yo no voy a ningún lado. Y apoyan uno en el maletero y otro en el capó. Claro, es que hay que ponerlo. Tú no estás para andar en esos momentos, no estás para. Estás llamando al seguro que no te lo cogen. Exactamente, o sea, es un momento de estrés, ¿eh? Porque hostia, depende del accidente. Claro, tienes que llamar al seguro, que es muy fácil. Porque los seguros. Las llamadas a. Sí. Las llamadas al seguro. Son muy sencillas. Son muy sencillas. Porque te lo dan todo en opciones. Todo. Si quieres hablar con una gente, pulsa el 1, ¿no? ¿Para qué te crees que llamo? Para que me cuentes tu puta vida. Subnormal. Y eso que llamas al teléfono de siniestros. Tú imagínate, sí, que llamaras a un teléfono. Y entonces el teléfono de siniestro te dice a lo mejor, ¿en qué punto kilométrico está? Supongo que ahora puedes mandar la UBI, ¿no? En WhatsApp o. No sé cómo ir ahora. No te van a facilitar mucho trabajo. ¿Y en el extranjero? ¿Tú te has quedado tirado en el extranjero? ¿Tú sí? Eso es un show, chaval. Hablando inglés, bueno, o alemán o austriaco. Ojo, o lo que sea, Eso es un show, Claro, ¿qué te ha pasado a ti? Porque has ido en Alemania seguro, ¿no? O Suiza, tú eras muy de en Suiza. En Suiza se quedó un... Bueno, se estropeó el coche de un colega mío, esto. ¿Y bien, con el seguro? y bien, Es un país serio, Suiza es más serio. Hostia, que Italia. Mira, te voy a decir que nos pasó en Francia, justo con la frontera de Suiza. Y eso nos libró. Porque si hubiera subido en Suiza, hubiéramos palmado. Pero al ser justo la frontera, vino un señor francés que... Aún son bajos. Que lo resolvió. La gente es majísima. Sí, ¿en Francia? En todos sitios. No, en Suiza no tanto. En Suiza la gente es muy complicada, ¿eh? Hasta los que vienen a comprar una camiseta a un concierto son bastante subnormales. Te iba a decir que sí, porque a mí ya sabes que me cae bien todo, sí, el mundo. Sí, tú eres filántropo. Tú sí pudieras donar dinero a ONG, tú lo donarías. A mí me dice, los franceses, buena gente, perfecto. Y yo te digo, los suizos, fenomenal también. Y tú me dices, hombre, no tanto. Y recapacito y digo, que por algo el doctor. Es que me dejo llevar. Claro. Ahí me dices, Alemania puta madre. Yo lo tengo interiorizado, Alemania puta madre. Pero si alguien me dice, Alemania está lleno de gilipollas, uf, yo recapacito, soy realista, me digo, es cierto. Claro. Los gilipollas en todos lados. Pero a lo mejor a ti te pasa un poco como a la tarotista, a la persona que vive conmigo, que igual estaba viendo un documental de un buque carguero que coge gambas en la Antártida y se baja al supermercado y sube con una caja de gambas. O sea, que es influenciable. Sí. Yo mucho. Sí. El otro día también estaba viendo no sé qué docu y dijo, vamos a adoptar un chaval. Adoptar un chaval, ya lo que se lo haga, que ya me parecería loquísimo. Adoptar un chaval. Al día siguiente vimos uno de la mala salvatrucha y ya dijo, el chaval ese yo no lo quiero por casa. Nos la va a liar. Pero es influenciable. Yo sí, y soy mucho de hablar bien de la gente. A mí me gusta mucho hablar bien de la gente. Pienso que toda la gente es fenomenal. Y entonces, a lo mejor, estamos hablando de alguna persona con alguna amiga y digo, hostia, este tío es de puta madre. Sí. Y entonces noto por su mirada como que no está de acuerdo. Y entonces, en silencio, con la mirada, digo, pienso para mí, digo, hostia, me ha salido así, que es de puta madre, pero verdaderamente es un gilipollas. Es un gilipollas. Y por eso, no le voy a decir eso, porque no quiero crear, no quiero que tenga ese pensamiento. Claro. Porque yo... Ahí sí que te da tabú, decirlo. Por dentro. No, porque no es una conversación. O sea, él no me dice nada, no me dice, es un gilipollas, y entonces yo podría estar de acuerdo, sino que yo... Por su aspecto... Sí. Prejugas. Prejugo que no está de acuerdo. Porque va, como va en el tren con un tupper y se está comiendo dos huevos duros, tú ya piensas, este es un gilipollas. Esto no puede ser otra cosa. A lo mejor este es el típico momento del programa en el que hay un corte y sigue la semana siguiente. Porque nos está salvando el culo poder partir los programas en dos. Porque metí un lonchón ahora que alucinas de gordo, chaval. Casi me dio pollo, ¿viste? Casi medio pollo, chaval. Un trallazo, chaval, en la cabeza. Madre mía, encima me puse acostado con un pitín ahí en la cama, tío, que me subió la gota, chaval. Vaya toque, chaval, ¿verdad? Cojonudo que está esto. Brilla, chaval, buah. Es Fetén Escamona, tío. Lo que dicen original es 85 o 100 el gramo, chaval. Carísimo, chaval. Me salió caro, pero buenísimo, chaval.